tal? Buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio. Comenzamos como cada jueves. Efectivamente, y hoy es día 5 de junio, jueves 5 de junio del año 2008. Por si algún despistado no sabe en qué año nos encontramos, el 2008... Viajante del tiempo. Y, exactamente, a lo mejor no, como ya lo hemos dicho antes, encuentran esta grabación dentro de muchos años y sabrán de qué forma situarnos. Y si es un chino el que nos encuentra, les sabrá ubicarnos al decirle que nos encontramos en el año de la rata. Así es. Hablando de rata, muy buenas noches, René Venturoso. Gracias, Coyote Lagañas. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, hoy muy contento. Me siento muy agradecido de tener la oportunidad de acercarnos a toda la gente que nos hace favor de sintonizarnos semana a semana. Y pues es un gusto también compartir el micrófono contigo, como siempre, carnal. Gracias, gracias. Carnal. No te trabes, por favor. Exactamente, es que estaba muy ruso. Carnal Kamaradich. Exactamente. Como ustedes saben, Sources and Roll es un programa globalizado. Así es, no distinguimos fronteras, ni idioma, ni ideología. Ni sexo, ni raza, ni condición social, por supuesto. Exacto, jamás. Nunca, jamás de los jamás. Y bueno, ¿qué te parece si dejamos las desvariaciones? ¿Para más tarde? Para más tarde, claro. Sí, porque no se van a escapar de ellas, por supuesto. Nunca. Les hacemos una advertencia. ¿Será advertencia? ¿Qué pasó? ¿Será una advertencia lo que les estaremos haciendo? No, nomás es avisarles. No, lo que me refiero es de que en esta ocasión el programa se va a pintar extremadamente rock and rollero. Así que, chicas, porque la mayoría de nuestros radioescuchas son mujeres, inviten a sus novios a que se acerquen a las bocinas de su computadora. Así es. Y disfruten de esta serie de rock and roll que les traemos a continuación. Así es. Bueno, el Coyote te dijo que es un programa muy pesado, pero vamos a empezar ligero para que vayan como entrando. Exacto, como un tentempié. Así es. No lo vamos a meter el supositorio de golpe. Oh, ¿por qué tienes que hacer esa apología? Creo que es demasiado dolorosa. Por eso. Vamos a ir increchendo, como dicen en las sinfónicas. Efectivamente, y literalmente lo vamos a hacer porque esto va a ir tomando más forma de rock duro en los próximos minutos. Bueno, pues es una canción con una terminología ruda, Kalashnikov, que significa cuerno de chivo. Ay, güey, y creo que aquí en México todos sabemos, y más en los últimos meses, a qué se refiere ese adjetivo. Así es, o si no, es una AK-47 para los más entendidos. Exacto, y bueno, pues mejor dejémonos de cosas violentas y vámonos a cosas más violentas como esta melodía. De Goran Bregovic, desde... Ay, Europa, Eslovenia, alguna por allá. Serbia... Ah, Serbia, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues ese es Klezmer Music, música judía para todos ustedes por Sources and Roll Radio. Que está en Fábrica de Mitos o Conexión Rock. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Saludos a todos y a todas. Yeah. chichichaboro, pistón, chichichaye, suye, pae. Zorice, čao, robobolice, čaje, šužije, paljera. Zorice, zorice, čao, robobolice, čaje, šužije, paljera. Opa! No hay éxitos, solo buenas rolas. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Y bueno, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Laika Dos Cosmonautas con Delirium. Y antes a Goran Bregovic con Kalashnikov. Exactamente. Y bueno, como tú bien hiciste en mencionar, pues esto fue creciendo en intensidad cada vez. Entonces nos vamos desde Europa hasta... Y nos quedamos en Europa. Y nos quedamos en Europa, de con estas dos bandas, exactamente. Y bueno, a continuación, las notas que ustedes habían estado esperando, por las cuales habían estado solicitando por escuchar Surfsex and Roll. Exactamente, un programa globalizado. Y bueno, ya hemos tratado de... A veces seguramente la gente que nos hace favor de oírnos con frecuencia... Hace fiestas en su casa sin permiso de sus padres. No, aparte de ello, dicen, no, esa nota ya la dijeron la semana pasada, esa ya la mencionaron hace un mes. Pues no, lo que pasa es de que las locuras... tienden a repetirse en diferentes puntos geográficos. Es como si un niño británico hubiera un niño hindú. Si él se tiró del pozo, yo también me tiro. Exactamente. Y bueno, en este caso ocurrió ahora, fue el turno de estas fiestas locas. ¿En dónde fue? Esto fue en España, pero era de padres ingleses. Era una familia inglesa que vive en España. Entonces, una muchachuela, una chicuela. Una jovencita. De 10. ¿Por qué dices una jovencita? Una jovencita. Yo nunca dije una jovencita. Dije una jovencita. Ah, ok. Perdón. Malinterpreté el tono en que lo dijiste. Y bueno, de 16 años. Mira cómo lo dije. Toro rollo, dije. De 16 años. Ah, ok. Bien, una jovencita de 16 años invitó a todos los contactos de su grupo de Facebook, a sus amigos de Facebook, MySpace. A todas sus redes sociales. Y hasta gritó en el salón: tengo fiesta en la casa, inviten a quien quieran. Entonces, efectivamente, quien quiera llegó, pero acompañado de todos sus amigos. Así es. Y entonces, la casa la pusieron patas para arriba. Pero no hay que decir que es cualquier casa, o sea, no es un departamentito que compras en no sé, en la Narvarte. O los que obsequia Fidel Herrera en Veracruz. No, era garajes. Una villa. Una villa, exactamente, con todas las comodidades que eso representa: alberca interna, calefacción. Y valorada en 4.4 millones de libras. De euros, ¿no? Libras. Ay, güey, no manches. Ay, perdón por lo de ay, no manches. Híjole, y entonces, pues llegó más gente de la que esperaban. Pero también hay que aclarar que la muchachita dijo: no importa que destrocen la casa, ¿eh? Ah, ella lo mencionó, sí. Así. Híjole. Entonces los padres, al enterarse de los destrozos que provocaron, no dice la cantidad de pérdidas de... Nada más que fueron 6,000 libras, nada más. Nada más, híjole. No, pues esta muchachita, aparte de todo, cínicamente hizo una declaración a la prensa y dice: no me arrepiento. No, y no me arrepiento de esa fiestota. Chale. Sí, pues, imagínate tú como padre de familia, llegas cansado, así de... Chale, no. Flaco, mames. Cansado, ojeroso y sin ilusiones, sí. A tu casa de campo, llegas a esta villa. Abres la puerta y lo primero que ves en la alberca es la televisión de 32 pulgadas de plasma flotando. Y lo primero que ves en la tina del baño de tu cuarto es una alberca de condón. No, es a dos muchachas teniendo relaciones desnudas, obviamente. Entonces, eso, pues, yo creo que te bajaría el coraje inmediatamente, ¿no? No creo que... Es que ya llegaron los papás ya cuando se acabó la fiesta, Coyote. ¿Ah, ya no estaban? No. Tuvo que venir la policía y, ya sabes, muertos, heridos y civiles peleando con reptiles, reptiles matando civiles. Y entre todo. Sí, exacto. Ajá. Pues le tenemos buenas noticias a los padres de esta chicuela. Así es. Gracias, sí. a que Estados Unidos está en tan malas condiciones económicas. Y tiene una crisis inmobiliaria muy potente, muy acá. Porque se pusieron a vender casas como locos y luego la gente no tenía para pagar. Y aparte le subieron mucho los precios y los créditos. Y pues, exacto, al final una burbuja inmobiliaria que causó una inflación. Y bueno, los expertos economistas no están en este programa. No hay panelistas. Y bueno, hablando al respecto, en cuestión de inmuebles, pues tienen un stock, es decir, una reserva de casas. Demasiadas casas. Porque ya la gente no quiere comprar, no se quiere endeudar con un crédito de esta naturaleza, ¿no? Entonces hay algunas inmobiliarias que están metiendo o introduciendo promociones tan atractivas como la siguiente: pague una casa y llévese dos. Exactamente, sin una patinada de mosca, como dijeran, ¿no? Así es. Si tú compras una casa de más de 1.6 millones de dólares, una friolera, ¿quién no trae eso en la cartera? Una mansión, por supuesto. Te vamos a regalar una casa de 400 mil dólares. ¡Ay, qué barato! Para chiquita, exactamente. Entonces, bueno, pues para todos, en este caso exclusivamente para los padres de la chicuela española, pues tienen la oportunidad de comprar dos casas por una. Y la regañan: te vas a vivir a la casa de 400 mil. A la chiquita. Y sin perro. Exactamente. No, por favor, sin perro no. Así es. Sin perro. Sin perro. Bueno, pues, ¿por qué nos vamos a rock and roll? ¿Qué te parece? Está bien. Yo tengo entendido que esta es una de las canciones más pedidas en la fiesta de esta muchachita, sí. Y tú, como sabes, tú también fuiste invitado. Tienes tantos contactos en internet que no dudo que a ti te haya llegado esa invitación. Sí, también me llegó por mi Facebook esa invitación. ¿Y por qué no me invitaste? Claro, porque estaba muy caro el boleto a España. Ni siquiera yo fui. Nos hubiéramos podido meter a dormir con esas dos güeras en la tina del baño de la recámara del padre. Sin lugar a dudas. Qué lástima. Ok, este es Atlantics desde Australia, que también tocaron allá, y bueno, un relajo. Ah, sí, okay. Bueno. Con Freak Out, en esto que sigue siendo Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Saludos a Coatzacoalcos. Yeah. de ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. De vuelta, escuchamos a Bloodhound Gang con Kiss Me Where It Smells Funny y a The Atlantics con Freak Out. Exacto, esto que fue el bloque ponchado que va a durar durante toda la emisión. Sí, va, es un, más que un bloque, va a ser un programa ponchado. Exactamente, ponchado y sí, para hombres que dejan huella. Déjame decirte que esa rola de Bloodhound Gang, ¿cómo la escuchaba yo cuando iba en la prepa? Así. Ya muchos ayeres, exacto, y decíamos que para ese entonces se escuchaba muy, muy pesada y ahorita ya suena pop de lo que están interpretando los grupos nuevos. Sí, chale. Chale, lo pesado. Pero yo sé que no es así. No, tú lo sabes y por eso lo programamos. Y también queremos mandar saludos a nuestros fieles radioescuchas, como son el Gallo Chávez. Exactamente, el Gallo Patas de Asterisco. Muchísimos saludos de parte de Sur Sex and Roll. También está Lili, ahí, Lili Morada. Lili Morada, Diego. Exacto, el rebelde de la gramática. También está Pam. Pam preciosa. Te quiero mucho. Mr. Bobbies y todos los demás. ¿Mr. Boobies? Bobbies. Ah, ok. ¿Tienes un problema de dislexia o qué? No lo sé, pero me gusta hacer bromas de ese tipo. Ok. Y más con los nicks de nuestros amigos. Perfecto. Entonces, bueno, en el bloque anterior les estábamos hablando de una chicuela que se le ocurrió la grandilocuente idea de armar organizar una fiesta loca. Exactamente, una fiesta loca en su casa. Ni siquiera fiesta. loca. Exacto, y sus padres no la reprendieron y ella no mostró ningún signo de arrepentimiento al respecto. Pero yo creo que a sus padres les fue barato, ¿no? Fue bien. Al final de cuentas, lo único que tuvieron que pagar fueron destrozos económicos. Así es, porque y se ve que los pueden pagar. Exacto, ¿quién tiene la posibilidad? Así entonces, es. Por lo menos no respondió de forma violenta a la chicuela. Como este muchachito de Gijón, España. Exactamente, en el mismo país, ¿te dan cuenta? O sea, son adolescentes ambos, pero tienen diferentes conductas. ¿Y tienen la misma edad? 16 añotes. Los dulces 16, creo que es algo que no dirían sus padres nunca. No, yo creo que no. Y entonces, bueno, sus padres están cansados de que esté de mandilón este muchachito, de prángana. No, déjalo, mira, todo empezó, bueno, no todo empezó, como que la gota que derramó el vaso. Ajá. Fue que el muchachito dijo, ay, como que se me antoja tener una moto. Exacto, y su padre le dijo, pues que no te sirve la matota que estás plantando ahí. ¿O de qué moto hablaba? Moto o motocicleta. Ah, ok. En este vehículo automotor. Así es. Exactamente. Entonces le dijeron no, porque, pues no, ¿dónde están las calificaciones? No trabajas, estás de bolsa. Exactamente, nada lo más te la pasas viendo la televisión. Lo clásico que nos dicen nuestros padres a esa edad, ¿no? Exactamente, a los 16 años. Entonces, en algún momento de esta presión psicológica que ejercieron sus progenitores, se levantó de repente del sillón en el que estaba postrado. Y les pegó tremenda madriza. Exacto, ¿qué términos adecuados, René Venturoso, utilizas? Entonces, pues los padres desesperados recurrieron a la policía. A las fuerzas de la ley. Exactamente, y dijeron, por favor, vengan porque nuestro hijo nos está pegando. ¿Otra vez? Sí, porque no era la primera vez. Así es. Este muchachón ya le había gustado esto de golpear a sus padres. De zarandear, exacto. Entonces, pues, ahora sí llamaron a la policía y se lo llevaron a la pensión. Soy muy cómico, pero no, imagínate tú zarandearte a tu papá. No, qué difícil, no. Qué difícil, ¿no? Debes estar como muy tocadito para poderlo hacer, pues, así es. Por algo quería la moto. Tal vez estaba demasiado tocadiscos el muchachón. No, dijo, no, imagínate si sin moto nos pega, con la moto nos las va a echar encima. Exactamente. O con la moto se pone peor, exactamente. Y bueno, en este caso el muchacho fue el abusivo. Pero también en Europa ocurren casos de abuso de menores. Como hace un año, el cruento caso de esta veinteañera alemana que había sido raptada. Exactamente, que fue raptada por 9 años cuando era ella una adolescente. Se parece a lo de que acaba de pasar del monstruo. Exactamente, del monstruo de Austria. Ajá. Que tenía toda una familia dentro del sótano. En este caso, pues esta muchachita ahora de 20 años se dispone a hacer un programa de televisión para ayudar a la gente que ha sido abusada de algún modo. Así me dice, necesitamos una nueva idea para un reality show. ¿Qué tal? Ganaderos que ordeñan vacas. Exactamente. No, eso ya está usado. ¿Por qué no mejor un campeón automovilístico? Y en este caso el primer invitado a esta emisión pues fue un campeón de carreras de autos. No, Coyote, estás confundiendo ¿no? Están los ejecutivos pensando en un programa nuevo. Ah, y en este caso, ¿a quién podemos invitar entonces para que promueva esta cuestión de la violencia de los derechos humanos? Pues Natasha Campos. Exactamente, alguien que precisamente fue abusada en ese sentido. Entonces, pues esta mujercita tiene problemas de relación personal, obviamente, pues después de estar presa tantos años. Yo diría que sería disléxica y autista. Y ahora quiere ser periodista para tener acercamiento con otras personas. Bueno, sé que hasta el perro de Bermúdez es periodista. Exactamente, o René Franco, que no lo sea Natasha. Exacto. Exacto. ¿Y por qué no nos vamos a ahora algo pesado alemán? ¿Pesado? ¿Por qué no a Rammstein te late con aquel cover de las piedras rodantes? Perfecto. Ya que nos quedamos en Europa atorados, quién sabe de qué lado del muro. Que bueno, también les hablaremos del muro de Berlín más adelante, de fetiches al respecto. Exacto. Pues bueno, esto es Rammstein con Píntalo de Negro en Sursex and Roll Radio. Que es lo mismo fábrica de mitos o conexionrock.com.mx. O al revés. Exacto.

estamos de vuelta. Escuchamos a Jack Nitzsche con La Última Carrera y antes a Rammstein con Painting Black. Exactamente, y nos quedamos en Alemania. Al final de cuentas, un norteamericano. Jack Nitzsche no es alemán. Bueno, la banda Jack Nitzsche es norteamericano con un nombre alemán de la escuela de Frankfurt, ¿cómo no? Entonces, bueno, hablando de cuestiones de tolerancia. Y ahora en algo totalmente diferente. No, vamos junto con pegado, porque hablábamos anteriormente del muchacho que golpea a sus padres y, pues, ¿cómo no era un emo para que sus padres le respondieran como se debía, maldito muchacho? No, si fuera un emo se hubiera lastimado él mismo. ¡No me quiere nadie! Y se hubiera matado, exactamente. Creo que le hubiera convenido más a sus padres que lo hicieran. Que lo golpearan, exacto. Y bueno, y para todos esos muchachitos que acostumbran a golpear otros muchachitos, pues, solo por el hecho de ser diferentes. Exactamente. Va a haber una tocada el día de mañana, el día 6 de junio, y esta tocada nos la recomendó nuestro amigo y fiel Radio Escucha. El señor Ness. Gracias, el señor. Saludos. Exactamente, especiales para él, que siempre nos hace favor de recomendarnos cosas interesantes. Y esto es nada más y nada menos que en la delegación Venustiano Carranza. Así es, en la explanada de Ganas delegacional, y por lo tanto es gratis. Exactamente, y hay que tener cuidado porque esta delegación se caracteriza por... Foco. Sí, a lo que me refiero es que estaba recordando aquella tocada en 1994 cuando se armaron los catorrazos en un concierto de Caifanes en esta delegación. Sí, que se arme. Exactamente, como dirían por ahí. Entonces, en esta ocasión van a... ¿Qué bandas van a tocar, Renecito? Maldita Vecindad, Salón Victoria, Tex-Tex, Illinois, Exector, Vercodia, Psicofonía, Gorgonas, Hit Hot, Erzbet, Mystical Girls. Y esto es a partir de mediodía, concierto masivo, entrada libre. Les queda muy cerca el metro Michuca. Así para es. Los despistados que no sepan llegar. Sí, por aquel rumbo es. Y bueno, si hay de ahora todo, van los no del concierto. No drogas, no armas, no alcohol, no hebillas, no a la violencia. Exactamente, bueno, pues sin todo este tipo de factores, ¿de qué manera podemos generar violencia? ¿No? Demasiado no y un solo sí. Sería sí a la convivencia. Exactamente, ¿por qué no tolerancia a la intolerancia? También deberíamos organizar un concierto así, René. Yo creo que podrían expresarlo de otra forma, porque demasiado no. Y aparte, en el cartel está Maldita Vecindad, que es ska. Está Salón Victoria, que también es ska. Están los señores de Tex-Tex, que es rock ejidal. Rock provinciano. Rock urbano. No, es provinciano. O suburbano, porque están en Texcoco. También puede Exactamente. Ser. Bueno, pues ya saben, mañana mediodía en la delegación Venustiano Carranza. Y bueno, ya ahora sí, hablando de otras cuestiones, René Venturoso. Tiene unas cuestiones totalmente diferentes. Exactamente. Nos vamos nada más y nada menos que con los fetiches sexualoides, que no. Tanto nos llaman la atención. Su estudio, por supuesto, antropológico. Ah, claro. No tienen otra cosa que ver. Ustedes saben que pues hay gente con afecciones sexuales muy raras. Exactamente, como Quentin Tarantino hacia los pies, por ejemplo. Exacto. O como Coyote Lagañas hacia los closets. No sé por qué no sale de él todavía. Exactamente. O como... sí. No, claro que no. Bueno, es que quería hacer un chiste, pero creo que no me salió. No. Y bueno, esto ocurrió en Gran Bretaña, una inglesa que tenía una fijación más allá de la... Bueno, no la ocurrió en Gran Bretaña, las chicas de Gran Bretaña. La chica es inglesa, obviamente. Así llegó es. A Francia, porque tenía una gran fijación, tal vez fálica, por esa figura de la torre, ¿no? En París, de la Torre Eiffel. Para hacérselo más cortos un poquito... Se casó con la Torre Eiffel legalmente. Exacto, invitó a todos sus amigos, no llegaron con su hijo y no se casó sino con. Exacto, y bueno, aparece una fotografía aquí en la nota en donde está besando uno de las vigas de este monumento arquitectónico. Así es. Y bueno, también dice y confesó a la prensa que siempre ha tenido este tipo de fijaciones raras por ciertos monumentos históricos. Así es, también estuvo un tiempo de novia con un cacho del muro de Berlín. Que guarda dentro de su cama, lo confesó. Entonces, pues, híjole, son cuestiones raras, ¿no? Qué bueno que esta persona es feliz al final de cuenta. Y no la dañó a nadie, ahí solita con sus cosas locas. Como nuestro amigo de la semana pasada, aquel inglés también. Que tenía muchas novias carrunas. Exactamente, y que follaba con automotores. Así es. Exacto, ay, qué bien, pues qué bueno que sean todos felices, cada oveja con su pareja. Y si tu oveja pareja es un automotor, pues qué mejor. Así es, no como le vaya a pasar como este señor que estuvo durante un año acompañado sin saberlo. Exactamente, y bueno, un hombre japonés descubrió que en su armario vivía una mujer desde hace ya un año. Sin darse cuenta. ¿Y cómo se dio cuenta? Ustedes dirán, ¿por qué un año? ¿Por qué pasó un año? Un día el señor dijo, chale, yo compré 12 huevos y nada más hay 11. ¿Cómo es posible? Tal vez, exacto. Entonces lo que hizo este hombre fue colocar cámaras web alrededor de toda la casa. Cámaras web, no, cámaras web, tú también tienes dislexia auditiva, René Venturoso. Y bueno, colocó cámaras web y entonces pudo monitorear y de pronto salía un extraño ser y se imaginó que era de la película de Ju-On, algo así, sí, seguramente. Yo creo que si hubiera visto ese video por primera vez, el tipo dijo, chale, hay fantasmas en mi casa. Exacto. Una mujer sale del closet. Moriré en 7 días porque he visto el aro, ¿no? Así es. Pero no, cuando llegó se trataba de una mujer indigente de la misma edad, los dos eran cincuentones. Y vivían... En pareja sin saber. Exactamente. Bueno, él no lo sabía. En unión libre sin saberlo. A lo mejor ella estaba enamorada de él. Uh-huh. Y de lejos lo observaba. Le tomaba fotos y cuando dormía cuidaba su respiración. Exactamente. Sí. Ay, se ve tan bonito cuando duerme. Obviamente esto traducido al japonés con simbolitos. Del japonés. Eso. Exactamente. Y bueno, para las cámaras no únicamente sirven para que nos demos cuenta que existen personas ajenas a nuestra familia viviendo en nuestras casas. Claro que no, también sirven para espiar a la gente, ¿sabías? Exacto, no, nunca me lo hubiese imaginado. Sí, para eso también se pueden usar. Exacto, como ya también lo hemos mencionado en este programa y han sido insistentes las notas de boyerista. Exacto, y nos fuimos de Francia a Japón y de Japón regresamos a España. Exacto, donde hay una gran cantidad de boyeristas, pues resulta nada más y nada menos que un joven, algo así como en la película de Nicotina, en donde aparece el joven actor que se parece a René Venturoso, Diego Luna, y que coloca y que coloca cámaras estratégicamente colocadas en... Coloca cámaras, me acabo de dar cuenta de la barbaridad que dije, pero ustedes me entendieron, queridos radioescuchas. Y colocó unas cámaras de video en los switches. Así es, en los contactos para espiar a su vecina, que no estaba de mal ver. Seguramente, ¿no? Pues digo, ¿quién diablos iba a querer espiar a alguien que no estuviera de mal ver? ¿Quién iba a tener tantas molestias para ver a alguien de mal ver? A una ancianita o una gorda. Ay, René, ¿por qué tienes que...? ¿Y dónde está la tolerancia? ¿Dónde está esa diversidad de la que presumimos en Sorsex and Roll Radio? Yo las tolero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero no tienes gustos acá, boteristas, tal vez? No. Ok. Botero sus gustos, yo los míos. Cada quien su vida. Ok. Como diría la señora Carmen Salinas. Ah, pues ella se dio cuenta porque al enchufar los aparatos le falló la corriente, llamó a un técnico y el técnico descubrió la cámara. Exacto, y le dijo, oiga, ¿quién le viene a hacer la instalación eléctrica? Pues un vecino de acá arriba. Pues su vecino, déjeme decirle, la ha estado espiando. Bollereando, por no decir. Bollereando, exacto. O mironeando, porque en España se maneja mucho eso, ¿no? La cuestión del mirón. Así es. Exactamente. Y bueno, fue llevado a la penitenciaría del estado, posteriormente, este hombre. Y bueno... De la provincia. De la provincia. Del estado. ¿Por qué no nos vamos a rock and roll? Porque seguramente, si no vamos, quienes nos iremos a la penitenciaría seremos nosotros. Así es. Pues bueno, esta es una rolita que nos pidieron de... ¿Quién nos las pidió? Nuestro amigo Beto Huatulco. Desde Puebla, exactamente, para nuestro amigo Don Tubérculo Poblano. Estos son April March con Chick Habit, que yo creo que el muchachito este tenía un hábito por las chicas. ¿Tú lo crees? Yo creo que sí. Tal vez, y les gustaba asesinarlas en coches. Posiblemente. Chanfle. Abajo de la Torre Eiffel. Exacto, o en Sorsex and Roll Radio. Por conexionrock.com o la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Pay attention, don't be fixed, or you're liable to get licked. You're gonna see the reason. maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a April March con Chick Habit y Manganzoides con el Condón Pasta. Manganzoides, qué buen nombre, ¿no? ¿A qué se referirá? Ah, pues a alguien que sea bolsón. Ah, yo manganzón, que... y pero con término robot, o sea, con un robot flojo. Exactamente. Eloide siempre elude como a una... cual calificativo, exactamente, replicante, ¿no? Uh-huh. Exacto, nosotros somos como humanoides. Exacto. Exactamente. Y bueno que siguen con nosotros en SoulSexan, porque tenemos un flash de criptozoología. René Venturoso. Efectivamente, y bueno, en SoulSex and Roll Radio no nada más nos encargamos de darle difusión a la cuestión de la criptozoología desde un punto de vista mórbido y que nosotros asumamos como tal. No, también nos gusta decir, eso es mentira, chavos, no se lo crean. No todo lo que ocurre en criptozoología es verdad. Así es. Gran parte sí, gran parte no. Como, por ejemplo, nos encontramos con un video que se supone que es de Rusia, y Europa Occidental, que están encontrando unos animales muy parecidos a los trilobites, y yo digo que es uno de ellos. Exactamente. Es un cangrejito de coraza blanda. De cazuelita les llaman. Exactamente, dice, animal nunca antes visto causa intriga en Europa. Capturan en video a un extraño animal cuya especie no ha sido identificada y que había y que habita en estancamientos de agua, lagos y corrientes submarinas y parece ser muy agresivo. Sí, pues si lo sacas del agua no creo que esté muy contento. Exactamente, si lo sacas de su medio por supuesto que no está contento. Pero supuestamente esta nota dicen que se han encontrado especies de aproximadamente uno a un metro y medio de ahora, longitud. ¿Tú crees que ya teniendo un espécimen de ese tipo, como lo muestran en este supuesto video? Exacto. ¿No crees que ya hayan salido en revistas como Nature o en otros? Sí, en revistas como Science, por ejemplo, creo que es totalmente ya apegadas a un rigor científico. Como lo que pasó cuando encontraron la langosta peluda, ¿te acuerdas aquella de Nueva Zelanda? Exactamente, que se incluyó en este tipo de revistas, o los hombres pigmeos también, uh-huh. En donde el hombre de las flores, ¿no? Aquel hombre pequeño que relacionan también con los hobbits. Esto me recordó como el video del pingüino de Jaime Maussan. Yo no lo he visto. Es una tontera. Se supone que entrevista a un amigo suyo muy cercano. Llega, les voy a mostrar el video así. Y muestra el pingüino. Y muestra un pingüino, según lo que parece ser un pingüino. Sí. En un árbol, en la punta de un pino, ¿no? Y estamos en México. Ah, chanfle, ¿y qué es lo que es o qué? Realmente es una grulla que está pues filmada de un ángulo que parece ser desde lo lejos. Y con el zoom de la cámara, pues tú dices, ay, pues es un pinche pingüino. Exactamente. Pero no, esto es una me recuerda también cuando vas a las grutas de Cacahuamilpa, por ejemplo, y que ves las caprichosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Y siempre el guía actualiza su recorrido, ¿no? Cuando está de moda el chupacabras, cuando está de moda los ovnis. Y miren, este imagínate que dices, ay, miren, y esa estalactita se parece a Memín Pinguín. Y dije, ay, diablos, ¿cómo es? Y para no quedar mal con tus amigos, dices, ah, es cierto, ese está con su mamá. Ahí está Carlangas y Ernestillo al lado. Con Doña Eufrosina. Con Doña Eufrosina, se me olvidó su nombre. Y yo creo que hallaron también en una de estas grutas la siguiente nota del pez con el cordón umbilical. Que esto sí es una nota totalmente seria, en donde se piensa a partir de que fue encontrado este espécimen también conservado, un fósil con un protopez. Exactamente, un protopez. Porque ustedes saben que los peces ponen huevos, en su mayoría. Exactamente, y esto viene a romper el estigma de que primero las especies fueron ovíparas y posteriormente vivíparas, es decir, que dieran a luz directamente a un ser ya formado. Así es. Y no, porque se piensa que eran dos modalidades de nacimiento a la par. Podía optar. Exactamente. Entonces, el ornitorrinco obviamente quiso verse, entre comillas, más primitivo y dijo, yo voy a poner huevos. Sí, a mí me vale. Oye, pero yo pongo huevos. Exacto, pero este espécimen, ¿en dónde fue encontrado? Ah, pues fue encontrado en Australia. Fíjate que la mayor parte de las cosas modernas, bueno, en la modernidad se están encontrando en Australia, porque es una zona vasta, gigantesca. Exacto, e inexplorada en gran parte. Pero también de fácil acceso en el sentido científico. Exacto, porque la mayoría de su territorio es desértico y esto pues facilita también el acceso a estos lugares. Uh-huh. Y bueno, qué interesante, qué bonita es la ciencia, muchachos. Así es. Entonces, eso también nos liga a lo siguiente. Es bonito saber que va a haber muy pronto prótesis funcionales para los seres humanos que podamos mover con solo pensarlo. Exacto, y esto ya está siendo probado en especies animales como orangutanes que son inmovilizados para que obviamente no puedan disponer de sus extremidades naturales. Exactamente, y son conectados electrodos directamente a su cerebro para que puedan mover brazos cibernéticos. Me acuerdo cuando a Barney lo llevaron a las pruebas científicas. Barney, ¿de dónde sacaste dinero? Ah, pues un científico me conecta electrodos en el cerebro y me da mucho lana. Exacto, pero no dice lana, pero a estos pobres orangutanes, ¿quién les paga? ¿Quién nadie piensa en los orangutanes? La mamá orangutana y le regresan a su hijo todo arrolado de la cabeza, imagínate. Exactamente, que digan, ahí está su hijo. Ahí está su hijo. Quién sabe, ya no puede mover sus brazos, ahora se cree un cyborg. Exactamente, y entonces esto piensan ya empezarlo a utilizar en hombres, es decir, en humanos que han perdido alguna parte de su cuerpo, pero desafortunadamente el equipo sigue siendo muy ostentoso, muy grande y difícil de manipulación y caro. Entonces, pues esperemos que en los próximos años ya podamos tener prótesis. Exacto, como esta mujer de la nueva serie norteamericana, esta gabacha de la mujer biónica, la reversión, ¿no? La reversión. Exacto. Bueno, pues ojalá y en el futuro existan cyborg gorilas como en Spawn. ¿Qué de moda está eso de hacer reversiones de las versiones de las reversiones? ¿Crees que en algunos años hagan una reversión de Sussex and Roll Radio? No, ¿para qué? Yo creo que valdría la pena. No. ¿Quién te gustaría que fuera tu clon? algún actor de los que están pegando. Tal vez si interpretaran una película de Sol Sex Arrón en el futuro, y Manol interpretaría a René Venturoso, por ejemplo. ¿Por qué se te ocurrió Manol? No, mejor vamos a música. Exactamente. Ami, la niña de la mochila azul, podría ser Nora del futuro. ¿No lo crees? Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con Tube Ring? Algo exacto, pesadón, y después más pesado y más pesado. Ponte a Pearl Jam, por favor, ahora que estábamos hablando de Cyborgs y que, ajá, este señor colabora con señor Todd McFarlane con se me fue la banda Pearl Jam, Pearl por Jam, supuesto. Claro. Malditas lagunas mentales. Bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. En mis lagunas mentales también habitan fósiles con ombligo. Yeah. Y es lo mismo que fábrica de mitos. O al revés. Exacto. Estás escuchando Surf, Sex and horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. La, la, la, la. Y estamos de vuelta, escuchamos a Pearl Jam con Doom Devolution y The Aquabats con Fight Zone y antes a Tube Ring con Where's the Robot. Este fue un triple bloque. Triple play y algo así como lo que sucede en Estados Unidos con las casas, entre en bola nos salen más baratas. Entonces por eso nos dimos el lujo de programar tres melodías en este corte musical. Así es. Y bueno, ya que estamos de pláceme y de autocompláceme y de te complazco, en esta ocasión queremos recomendarles un evento harto significativo el próximo día miércoles 11 de junio. Exactamente, la próxima semana, el próximo miércoles, nada más y nada menos que la señorita Leticia Europa, acompañada de Máscara del Mar. Exactamente, tendrán una exposición del señor Bikini, claro. Efectivamente, de fotografía y arte pictórico en la galería del señor Demonio Azul, Blue Demon Jr., exponiendo fotografías y arte basado en lucha libre, fotografías de Leti Europa y arte de Máscara del Mar. Del señor Máscara del Mar, que es el diseñador también, al mismo tiempo que es bajista, perdón, baterista del señor Bikini. Así también es el encargado del arte y la parafernalia visual de esta banda surfera. Pues bueno, a partir de las 3 de la tarde pueden caerle y ahí va a estar el Blue Demon amablemente firmando las cosas que le lleven hasta calzones y brasieres. Mota, porque es el hijo de Manota, seguramente si le dan un bolito. No, acuérdate que él es adoptado. Ah, ¿sí? Pero no lo debes de decir, ya nos escucharon. Okay, ya lo hemos platicado, Coyote. ¿Ah, sí? ¿Ya lo sabía la gente? Sí, ya lo sabía la gente. Bueno. Acuérdate que la otra vez platicamos que el hijo de Blue Demon está demandando al hijo adoptivo de Blue. Así es. No nos importa. Vayan a Álvaro Obregón 250. Si no alcanzan de ellos, Blue Demon estará ahí. Exactamente. Ah, también recuerden, hablando del señor Bikini, este sábado. Así es, así es. Si usted quiere ser parte de la historia, desde las 6 de la tarde en el Multiforo Alicia. Así es, muy cerquita del metro o Niños Héroes. O sigan caminando, no sé. O hay muchos hoteles a la redonda, pueden ir con sus chicuelas y después caerle. O chicuelos pueden llegar y caerle al señor Bikini y después llegar y caerle a su respectivo novio. Así exacto. Es. Ah, pero antes también queremos mandarle saludos a Victoria que nos está escuchando, al gerente también. Señor Ramón, mañana nos vemos. Mañana tenemos junta. Junta, ya parecemos empresa gubernamental. Ya, yeah, como debe ser. Exacto, bueno, pues mañana nos veremos en la junta de Conexión Rock y sacaremos muchos, muchos trapitos al sol. Y ahora, Sursex and Roll, preocupado por los modales que debe tener uno internacionalmente, hemos encontrado una guía en la página de cracket.com. Exactamente, que esta es la sección como mochila al hombro para todos nuestros amigos que les guste esa cuestión de la viajada. Y no me refiero a sustancias psicotrópicas, sino al hecho de que ustedes pueden estar viajando alrededor del mundo. Pues tenemos algunos tips para que pues cuando lleguen a alguna nación extranjera, para cuando viajen no caigan en una grosería con su anfitrión. Perdón, es que pensábamos que teníamos aquí un error técnico y estábamos resolviéndolo. Bueno, en fin, decíamos que hay algunas señas que pueden para resultar inofensivas. Para nosotros son inocentes, como por ejemplo, cuando tú acabas de comer. Exacto. O te están ofreciendo algo y estás satisfecho. Tú dices así con tu mano, muestras la palma y dices... No. Ya no, ya, gracias. Estoy satisfecho. Pues cuidado, muchachos, porque si están en Grecia, esto quiere decir nada más y nada menos... Que te voy a embarrar caca en la cara por ser mal anfitrión. Exactamente. Entonces, la señal de mostrar la palma es como si fuese un pastelazo de heces fecales. Así que si van a Grecia, a Ibiza o algo así, pues por favor... Aténganse de mostrar la palma de la mano. Pero Ibiza no está en Grecia, pero bueno. No. Eso es España. Exactamente. Coyote. Bueno, nunca lo hagan en Grecia. No, nunca lo hagan en Grecia. Y bueno, también esa señal... Tan recurrida del pulgar del arriba. Pulgar arriba. Del pulgar erecto y decir, lo hiciste bien, mi amigo. Lo hiciste bien, amigo. Sí, así. Sobrevive si fueras un emperador romano. Exactamente. Claro que eso es una leyenda urbana de Roma, porque nunca. Del pulgar abajo, pulgar arriba, eso es una leyenda. Eso es una leyenda urbana de Roma. No. Exacto. Bueno, pero si ustedes lo hacen en Medio Oriente, Esto significa... Más bien, no lo hagan en Medio Oriente. Bueno, pues si ustedes lo llegasen a hacer, les vamos a decir lo que les depara el futuro. Lo que ustedes están queriendo decir realmente es, te voy a meter este dedo por el orto. Por el orto, exactamente. ¿Que en dónde es esto? En el Oriente Medio. Ah, no, me refiero al orto. Bueno, Oriente Medio, digo, estamos hablando del rumbo. Efectivamente, nunca levanten el pulgar si están ustedes en estos rumbos. Porque no es una señal de aceptación. No, es una señal de... Es como si le pintaran dedo, vaya. Exactamente, la brindis señal, pero sintetizada en el pulgar. Y bueno, para las personas que acostumbran a asistir a festines, también claro, tenemos el manual de un manual del buen comportamiento. Si van a Tailandia, Filipinas o China, se acaben su comida, por favor. Exactamente, porque esto significa el anfitrión. Me serviste tan poquito que me lo acabé todo, mira, carajón. Eres un codo. Exactamente. Y escupo en tu comida y me la acabo toda. Eso quiere decir el hecho de que ustedes se terminen la comida. Así que dejen ahí, como en México ocurre, la cuestión de la cortesía. La verdura si no les gusta. Exactamente. Los frijolitos porque ya están pasados. La orillita del pan, pero dejen algo. Dejen algo. Las migajas. La cuestión va a decir, sirvo muy bien porque no se acabó todo. Exactamente, y esto también Carreño nos lo ha indicado en alguna ocasión. Ok, y esta, por más decirlo, pero se los recuerdo, señoritas, si van a Arabia Saudita, exactamente, a un país saluden musulman, a otro hombre que ustedes no conocen. Porque es porque si ustedes, aquí lo vemos como... Exacto, si tú llegas y saludas a una damisela y dices, muy buenos días, señorita, le invito a usted a desayunar. Aquí lo vemos así. Exactamente, pero ¿qué pasaría en Arabia Saudita? Es como si tú dijeras, exactamente lo que dice el coyote es, vamos a desayunar al VIP. Vamos a desayunar al VIP, pero después vamos a un hotel a hacer actos pecaminosos bajo los ojos de Satanás. Ay, nada más y nada menos. ¿Y quién diablos no quiere hacer actos pecaminosos ante los ojos de Satanás? Pues cualquiera, claro, de nosotros. Todos. Por supuesto, entonces si están en Arabia Saudita, por favor absténganse de decir esta cuestión. Y bueno, cuando regalan flores si a ustedes, una mujer en Rusia. Si ustedes pasan que se enamoran en Rusia. Exactamente. Desde Rusia con amor. Con ay, Anastasia, estoy enamorado de ti. Gracias, Dimitri. Y por eso te voy a regalar 12 rosas, mi amor. Exactamente. Como es un número par, significa que el amor lo entregamos en estas preciosas flores. Pero no, lo que realmente Dimitri le estoy diciendo a Anastasia es, ojalá te mueras. No, pero cuando son 12 es par. Así es. Cuando se trata de un ramo con flores impar, quiere decir, muérete, Anastasia. Exacto, porque en Rusia el número impar de flores es para reservado para funerales y cuestiones lúgubres. Lúgubres, efectivamente. Entonces jamás regale números impares a alguna rusa. Ahora entiendo por qué jamás contestaron las señoritas de Tatú mis mensajes cuando les mandaba, les mandaba rosas, que eran 7 rosas, se los mandaba. Ok, y bueno, también hay otras cuestiones, Reventuroso. Ya, otras cuestiones, claro, lo que pasa es que estoy viendo los saludos de nuestros amigos. ¿Y qué dicen? ¿Qué dice la pandilla? Aquí, por ejemplo, nos están diciendo que tú no te escuchabas mucho, pero ya está. Ajá. Y que nos dice Carol que a ella le gusta discutir la tierra con el diablo. Ay, esa Carol es bien darky, por eso me cae bien. Es una darky tolerante porque hasta donde sea no golpea emos. Exacto. De hecho, trabaja con un viejo emo, que es Carlonch, efectivamente. Pues bueno, vamos rápido con las otras dos porque son muy importantes. Por exactamente, ejemplo, para que estén enterados. Si pasan que están en la India o ciertas regiones de China o algo de Asia, nunca usen la mano izquierda para saludar, para ofrecer algo. No usen la mano izquierda para eso. Esto porque en la antigüedad o hace algunos años se acostumbraba en la India utilizar la mano izquierda para limpiarse los residuos después de ir a defecar. Hacer del dos. Exactamente, hacer del dos. Sí, eso es más eufemístico. Esa cosa tan moderna del papel de baño. Exactamente, pues con la mano izquierda era con la que se limpiaban entonces. Culturalmente y... Siempre se usa a la izquierda. Exacto, entonces los zurdos desde entonces sufren demasiado porque tienen que volverse diestros en este país porque pues es una falta de respeto el interactuar con las personas con la mano zurda. Así es, entonces ya lo saben, si son zurdos no visiten esas regiones o vuélvanse diestros. Y René Venturoso, ¿y tú que eres actor bollywoodense, cómo le harás? Porque tú eres zurdo. Yo soy diestro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, la última, y no por ello menos importante. Y, sí, si pasan aquí a Brasil, porque puede ser... menos soñado que vayan a Brasil. Los otros países están muy lejanos. Exacto, pero dices, vámonos al carnaval de Brasil. Vámonos, bueno, al carnaval. Ese es un tip cuando vayan al carnaval. No hagan la hazaña de, ok, cruzando el pulgar y el dedo anular. Y los 3 dedos restantes, alzarlos y ponerlos de forma erecta, que significa, estuviste bien. Estuviste chido, click. Perfecto. Exactamente. Yeah. Pues eso significa algo parecido que el dedo pulgar en el Medio Oriente, que es así, el orto, tu orto será mío. Exacto. Entonces, no te metas con mi ano. No te metas con mi cucu. Exactamente. Pero pues un poquito más grosero, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya que estamos hablando de cuestiones diabólicas, ¿por qué no nos vamos a escuchar a estos señores de brujería? ¿Qué te parece, René Venturoso? Ok, pero no dedicada tenemos... para Carol. No tenemos así lo más pesado de brujería, tenemos como lo más electrónico de brujería. Que suena bastante bien, digo, al final de cuentas se les perdona. Porque son bastante buenos estos músicos. Y bueno, saludos a todos, nos vemos el próximo miércoles en la exhibición de Leticia Europa. No te despidas así, parece que nos están... No, les estoy recordando, regresamos después de este corte musical. Ah, perfecto. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que estamos bien diabólicos. En la fábrica de mitos, que también está al revés. Exacto, o sea, celestial. María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación en Cambio. Escuchamos a The Agronauts con The Agrochem y a Brujería con Don Quijote, dedicada para Carol. Exactamente, Brujería, una banda ya emblemática del rock and roll pocho, que durante muchos años no sabíamos quiénes eran los integrantes de esta banda, ¿no? Y ahora hasta se da el lujo el vocalista de presentarse en el Vive Latino. Sí, hacer lo que él quiera, le plazca y le guste. Exactamente, y bueno, pues... También otra vez saludos para Victoria, que ahora sí nos está escuchando. Y es una victoria que nos escuche. Una victoria bien... Oye, ¿cómo podrías decir? ¿Quiero una victoria bien helada? Quiero una victoria bien helada. Exacto, o bien caliente. También. Por supuesto. Exacto. No, bueno, caliente, ¿no? ¿Cómo crees que es una cerveza caliente? Yo no estoy hablando de... ¿Quién no estaba hablando de cerveza, René Venturoso? Exactamente. Y bueno, tenemos más notas. Ahora viene el sector nerd de Sursex and Roll. Sale nuestra ñoñez, la exudamos y no podemos evitarlo. Exactamente, el friquismo en su máxima expresión por Sursex and Roll Radio. Como ustedes saben, somos fanáticos de los temas psicotrónicos, de los videojuegos y la fantasía en general. Y todos ustedes conocen, y si no, están muy chavos. Exactamente, no, Street pero Fighter. Ya los chavos lo conocen, ¿no? Están las muy nuevas chavos. Versiones. Es que ya no es tan popular como antes lo era. Bueno, en los 90s existió un videojuego de peleas. De hecho, el primer videojuego de peleas que fue un boom, ¿no? El Street Fighter. Hay personajes emblemáticos en esta serie, como Guile y Ryu. Ryu. Exactamente, bueno, que son los protagonistas de esta historia. Se fueron integrando algunos personajes, incluso en la última versión hay un mexicano. Así es que la última versión de Street Fighter 4 se llama El Vengador. Exacto, y sale un luchador parecido al Rey Misterio Jr., mexicano. Yo creo que le pudieran poner... No, ponle otro nombre porque nos van a... Sí, exactamente. Y luego ya, aunque le quitaron la máscara, se parece demasiado al mismo. Y bueno, han hecho muchas versiones cinematográficas de este videojuego. De hecho, dos. Una gringa estupendamente horrible. En donde sale el señor Chanclotas Van Damme de Gail. Así es. Y Raúl Julia como Mr. Bison. Pero también hay unas hongkonesas, ¿no? Estamos viendo el otro día. Hay una que se llama Super Cops. Entonces son más películas de Street Fighter. Bueno, el chiste es que ahora están haciendo la versión que es como una serie sobre la vida de una de las damiselas de este juego. La primer damisela peligrosa de las luchas. Exactamente, nada más y nada menos que de Chun-Li. Chun-Li, exactamente, que no nada tiene que ver con esta mujer teibolera mexicana. No. ¿Qué? No, Coyote, no metas otras referencias en las que no van, no tiene nada que ver. ¿No tienen absoluto? No. ¿Ninguna relación? Nada. Ok, bueno, pues resulta que en esta película no van a incluir a los dos personajes. Ryu ni Ken. De hecho, hasta en una película como que da un dejo, porque se llama Street Fighter The Legend of Chun-Li. Ya de algún modo, pues, deja insatisfechos a los fans de este videojuego. Está muy raro, porque teóricamente, según la historia y el perfil de cada jugador, Chun-Li y Ryu son novios cuando eran jóvenes. ¿Ah, sí? Pero ya después no tienen nada que ver. No, ya después se vuelven, no se vuelven enemigos, sino que se separan sus caminos. Dicen que se pelearon. Algo así. Exactamente. Es bueno, se agradece la actriz que va a interpretar a este personaje. Eso sí, aunque estoy muy molesto que no va a aparecer ni Ryu ni Ken, pero bueno. Se agradece porque entre más tiempo tenga en pantalla esta mujer tan bella, que lleva el nombre nada más y nada menos. ¿Cómo se llama la actriz? Kristen Krug. Exactamente, que también participa en Pueblo Chico, Infierno Grande, que de Superboy. Exactamente. Esa serie es como Dawson's Creek con superpoderes, está demasiado teenager. Exactamente. Y bueno, te decía que yo la primera vez que vi a esta actriz fue en una película de Hallmark Channel en donde aparecía de Blancanieves. Sí, es muy guapa ella. Y yo me enamoré, decía, ¿por qué no puedo hacer un...? Ojalá no hagan un bodrio de película más. Bueno, que ya pinta para eso, pero valdrá la pena verla en pantalla esta mujer. Que estamos hablando de videojuegos y para todos aquellos amigos fumadores. Exacto, va a haber hay un videojuego que se está creando para apoyar a la gente que desea dejar de fumar. Así es, que ustedes son los fabulosos poseedores de un Nintendo DS, de la nueva consola portátil de Nintendo. Que ya supuestamente el gobierno del Distrito Federal pretende adquirir algunas de estas consolas para apoyar la ley antifumadores. Así es, pues este jueguito nos va haciendo el hábito y nos va premiando y dando más puntos entre menos fumemos. Y entre más parches de nicotina te pongas. Así es. Claro que sí, entonces pues ya saben, a toda la gente que le interese dejar de fumar y que les gusten los videojuegos, pues pueden auxiliarse de los mismos. Nomás como nota curiosa es el método de Alan Carr. Pueden comprar un libro o comprar una consola de 1,000 pesos y un cartucho de 700 pesos o comprar un libro de 200 pesos. Al final de cuenta, pónganse ustedes a hacer números y les salió más caro su hábito de fumar durante todos los años que llevan echando humo. Exacto, ¿saben qué? No déjese lo ahí, déjese ahí, exactamente. Y ya que estamos en los temas y para... tú que eres aficionado a las historias de zombies, René Venturoso. Así es. El periódico 20minutos.es nos sugirió que, bueno, nos recomendó la próxima aparición de una película de estos personajes ambientada nada más y nada menos que en la Universidad Harvard. Así es. Pues ya los zombies han estado en todos lados, han estado bajo tierra, han estado en cuevas, han estado en casas abandonadas, en supermercados, en centros comerciales, en el avión. Exacto, y para la gente... Faltaba una universidad. Y efectivamente, ajá. Así es. Por tanta inteligencia, los tenemos que ubicarlos en un nuevo con mucho más sesos y no hablo de su apetito feroz de zombie, sino que con mayor para deshacerse de estos no muertos. Así es, en vez de clavarles, cortarles la cabeza o darles un escopetazo, los van a leer una, les van a encargar mucha tarea o los van a dejar que tengan un doctorado en Harvard. Shakespeare, tal vez. También. Exacto. Matarlos de aburrimiento. Efectivamente. Y me recuerdo una película que les recomiendo mucho que se llama Zombie Strippers. Ajá. Todas las actrices son exactrices porno. Oh. ¿Y salen de zombies? Y salen de zombies. Oh. De hecho, por eso la película. Es una película que no se toma en serio a sí misma. Zombie Strippers. Lo clásico que al lado de una base militar donde hacen experimentos hay un burlesque, ¿no? Y pasa lo que tiene que pasar, se escapa un experimento, muerde a un stripper y... ¿Sexo entre zombies? No. Perfecto. A continuación, Venturoso. Ahorita vamos a poner una rola que ya no me acuerdo cuál era. Pero algo prendido seguramente. Claro. Entonces, bueno, saludos a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Así es, ahí pueden encontrar Sursex and Roll en todas sus ediciones de los últimos meses o suscribirse con su iTunes para que nos escuchen en su iPod o MP3 de cualquier marca. Así es, nomás avísenos. Ah, por cierto, ya me acordé qué canción, qué rola es. Es Cannibal Corpse con El Hoyo de los Zombies. Y después una rola que nos mandó nuestro amigo Chubi. No. No sé si la rola o Chubi, pero eso. Y La Fábrica de Mitos por Sursex and Roll Radio. Solo buenas rolas. Carmen. Sur Sex and Roll. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Agentes de la Policía Judicial de Guadalajara lograron detener a la mayoría de los que despojaron y mutilaron los cadáveres después de que la gran nave aérea se estrelló en la falda del Cerro de las Latillas. El coronel Carlos Aceves Fernández, jefe de la Policía Judicial, informó que se encuentran a buen recaudo 25 hombres del pueblo de San Agustín, que acudieron hasta el lugar del desastre y se dieron al saqueo, peor que buitres. Todos fueron llevados a la penitenciaría. Estamos de vuelta con estos que fueron los Moonrays con Ghosts and Go the West y antes a Cannibal Corpse con Pit Zombies en esto que sigue siendo Sussex and Roll Radio para todos ustedes. Exactamente, muchas gracias al Chubidubi que fue el que se encargó de mandarnos esta melodía que escuchamos justamente antes de un día como hoy, pero de hace 50 años según el gráfico del Universal. Oye, pero qué gacho de esa gente de ese pueblo, oye. Sí, que hackear un accidente aeronáutico. Exactamente, pero ¿por qué hablaban de que destazaron algunos cuerpos? ¿A qué se referían? Pues la rapiña, vaya. Es la rapiña, o sea, llegaron y no le podían quitar el reloj. Oye, tú, mira, este tiene un Rolex. Esto okay. No te lo puedo quitar. Móchale la mano. Exacto. Machete. Y, órale, Jacinto, vete por el machete tú. Ah, y ya llegaban con el machete, le mochaban las manitas y le quitaban el relojito. Ah, pero qué gacho, en vez de ver, oye, a ver si hay muertos para... Bueno, más bien heridos, porque los muertos para qué. Exactamente, los muertos siquiera pueden mover su manita para bajarles el reloj. Los heridos, es a lo que me refiero. Más bien, cuídate. Exactamente. Y bueno, pues qué mala onda que esto se sigue dando. Hace 50 años ocurrió, pero sigue ocurriendo en donde hay desastre, ¿no? Ya lo vimos el año pasado cuando se inundó gran parte de Tabasco. Que el ejército estaba resguardando para que no ocurrieran este tipo de actos, o en el propio tsunami, en el propio surimi, dirían por ahí, ¿no? Después del surimi, lo que pasó también la rapiña. Y bueno, de Guadalajara nos vamos hasta Turquía con el Tutti Frutti de Sussex and Roll. Sussex and Roll Radio. Exacto, ya cuando agotamos todas las posibilidades, pues no nos queda más que obligar la relación entre las notas. Van a ver cómo sale muy bien. Efectivamente. Las serpientes acuáticas de Killing Park aparecen en cada año, en torno al mes de mayo. Para en los manantiales de las montañas de la zona. ¿Y eso qué significa? Exactamente, que cada determinado tiempo llega una gran cantidad de serpientes a estos lugares en donde abunda el agua y que están protegidos por el gobierno de Turquía. Porque piensan los lugareños turcos que las serpientes son médicos, o sea que son milagrosas para su salud. Exacto, hace aproximadamente 50 años cuenta la leyenda local que una serpiente propició la muerte de un hombre. Entonces el dios la obligó, la regañó y le dijo: desde entonces, ahora tú y toda tu estirpe serán curativas y tendrán que ayudar a los hombres. Qué bonita leyenda. Exactamente, entonces cada año acude un indeterminado número de personas a este lugar para ayudarse con estas serpientes y curar malestares. Las atrapan, las ponen en contenedores en donde las alimentan con leche fresca y después la ponen en la parte donde está la afectación y después la dejan libres después que claro. Las ha curado. Obviamente los especialistas dicen que se trata de un placebo, que esto no tiene ningún tipo de... No tiene nada así realmente, pero pues si la gente es feliz con eso, es como somos nosotros para decirle que no a la gente. Exacto, como el agua de Tlacote en Querétaro, ¿no? Que al final de cuentas mucha gente acude porque dicen que es un agua que cura y etcétera. Y como ocurre en la iglesia ortodoxa rusa, en una ex república, en un pequeño pueblito que se llama Kurz, uh-huh. Los curas revienen a los doctores y al pueblo porque dicen, ¿cómo van a la medicina? Si van a la medicina es porque no tienen fe en Dios, recen, y si se cura su malestar es porque tienen demasiada fe. Ay, qué bueno. Es porque no tenían fe. Híjole. Y bueno, también hay gente que le da poderes sobrenaturales, por ejemplo, al cadáver de Lenin, ¿no? Claro. Entonces llegan y acuden a esta momia, exacto, y le piden favores como si se tratara de algún santo católico. Y bueno, de Rusia nos vamos al espacio. Exactamente. Con el último mensaje que recibimos de la Estación Espacial Internacional, que fue: Houston, ya pude ir al baño. Exactamente, Houston, hemos reparado el problema. La semana pasada les comentamos que en la Estación Espacial Mir, el baño, el cuarto de baño para los desechos sólidos, líquidos, resultó afectado y bueno, sonaba muy chusco, decíamos, pero también era muy peligroso. Bueno, resulta que ya en el transcurso de esta semana lo lograron reparar y por fin el ruso... Y como dicen los camaradas norteamericanos, efectivamente. Y estamos por el espacio y que los japoneses acaban de añadir un módulo a la base internacional. Sí. También ocupan satélites para otras cosas más alegres. Exactamente, como crearán cerveza del espacio exterior. Resulta que en alguno de estos viajes espaciales que los japoneses hicieron, llevaron algunos gramos de semillas de cebada a pasear por el universo. Así es. A darle vueltas al mundo mundial. Exactamente, a darle mundos a la Tierra terrenal. Entonces, bueno, al descender este módulo espacial, decidieron sembrar estas semillas y fabricar cerveza. Pero es una cerveza que aún no está a la venta. Dicen los científicos que no hay ninguna diferencia entre las semillas que han viajado y las que no. Pero quién sabe. Es como cuando te venden botellas así muy churriguerescas y es agua también del pozo. Pero bueno, eso explícaselos a los cuatro fantásticos. Si no es cierto eso, entonces, ¿cómo diablos se volvieron superhéroes? Pues ya que hablamos de botellas de cerveza y tecnología espacial, tenemos a un amigo en China que hizo calentadores con botellas de cerveza. Exacto, un cuate bien creativo que su mamá, su pobre madre, no tenía cómo acceder al agua caliente porque era un lujo no permitido para él. Exacto, entonces él se puso a idear. Yo creo que escucha el programa de Source and Roll y dijo: la ciencia, creo que... curiosa es lo mío. Exactamente, entonces se dispuso a beber un número... ingente de chelas. Ingente de cervezas, y las latas las utilizó... botellas de cristal. Las utilizó para calentar agua bajo la luz del sol. Así es. Y es un procedimiento muy sencillo, porque el agua al circular a través de estas botellas, pues gracias a la radiación solar, pues incrementa su temperatura. Más eficiente o igual de eficiente que los calentadores solares que están hechos de fábrica para este tipo de cosas. Entonces ahora nuestro amigo chino, el Lan Qingwang, quiere que todos sus amigos se junten y se reúnan en las próximas Olimpiadas para juntos beber cerveza y así poder fabricar un baño colectivo para toda esta comunidad. Para todo su pueblo, claro. Qué bueno que piensen de esa manera nuestro amigo chino. Sí, ¿y qué te parece si nos vamos a más música? Me late, ¿y por qué no ponemos algo chino ya que andamos por aquel rumbo? ¿Algo chino? Chino, cochino. No, basta. Pero, ¿por qué no repetimos a esta banda que durante 3 semanas ha estado en el top 10 de Source and Roll? A los Peter Sellers, por supuesto. Son los Peter Sellers. Que son aquellos que tocan el disco chino filipino, aquellos que tocan también Mazinger Z y aquellos que tocan su propio tema. Así es, estos son los Peter Sellers con el tema de los Peter Sellers en Source and Roll Radio, que no somos ni regentes de los Peter Sellers, pero les gustan bastante. Exacto. Y bueno, que es conexionrock.com.mx o fabricademitos.com. Yeah. Comportamiento extraño, si a menudo ya no actúa como tal, es motivo suficiente para sospechar que se haya convertido en nuestra fan. Que se haya convertido en nuestra fan. Somos los Peter Sellers, los Peter Sellers, arrastrando siempre los guateques. El rollo que llevamos no es convencional y que nadie se atreviva a hacer nada igual. Los Peter Sellers, los Peter Sellers, y nuestro rollo es el rock. El paso doble, el soul, la música disco, el anticha y el tecnopop. El paso doble, el soul, la música disco, el anticha y el tecnopop. Florecen seguidores por toda la población y el fanatismo ya es a escala nacional. Pero no vendemos discos, que contradicción. No entienden de la misa a la mitad. No entienden de la misa a la mitad. Somos los Peter Sellers, los Peter Sellers, arrasando siempre los guateques. El rollo que llevamos no es convencional y nunca nadie se ha atrevido a hacer nada igual. Los Peter Sellers, los Peter Sellers, y nuestro rollo es el rock. El paso todo el sol, la música disco, el artista y el tecnopop.

Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a The Cosmic Vampires con Eat Wake Ups in the Atomic Age, desde España también con los Peter Sellers. Y la canción de Somos los Peter Sellers. Exactamente, su propio tema, por sí mismos. Y bueno, escuchamos a los vampiros cósmicos relacionado con la cuestión galáctica que ya habíamos platicado hace el corte pasado, vaya. Y bueno, hablando de la gente que le interesa su perpetuidad y que le interesa regar su humanidad alrededor de todo el universo, hay también quienes estilan contratar un servicio prematuro, es decir, antes de su muerte, para que cuando al fallecer sus cenizas sean esparcidas por el universo. Obviamente es un servicio carísimo. O condensadas en una bolita de titanio para que sean una estrella más. ¡Ay, qué bonito! O convertirse también, también se estila últimamente, ejercer grandes presiones sobre las cenizas para convertirte en un pequeño diamante. Claro, para que te lleven siempre. Miren, aquí está mi esposo. Exacto, por lo menos es más caro que en vida. Exactamente. Y bueno, Pero hay gente más humilde que no le importa humilde, que lo mandes, humilde entre comillas. Que no le importa que lo mandes al espacio o lo conviertes en un diamante, sino que tiene peticiones más humildes. Exactamente, en este caso, el diseñador de Pringles que recientemente... Del bote de Pringles. Que recientemente falleció, pidió a sus familiares, a sus sobrevivientes, que le sepultaran sus cenizas dentro de un paquete de, ¿qué creen? Nada más y nada menos que de papas fritas. Pringles. Exactamente, deshidratadas. El diseño que él mismo constituyó como su máxima creación. Así es, entonces pues los hijos le hicieron caso y la mitad la pusieron en el bote de Pringles y la otra en una urna normalita. Exacto, y este bote de Pringles lo metieron en una... le dieron... Bueno, no sé si cristiana sepultura, pero... O ortodoxa sepultura o indiana persona. O lo que quieras. Sepultura, lo que haya sido este hombre que diseñó este tan atractivo paquete y tan malas papas. Así es, qué horrible saben, ¿eh? Exactamente, papas, saben como las papas naturistas, esas que no tienen nada de grasa. Sí, guacala. Unas papas fritas. ¿Por qué lo sano sabe tan feo? Ay, no lo sé. ¿El qué sabe tan feo? Lo sano sabe tan feo. Ah, ok, ya te había entendido otra cosa. No, cóllate, cuidado. Y bueno, ya hablando de cuestión de cenizas, en el transcurso de la semana nos enteramos también que... Alguien se metió a hurtadillas a la casa de Courtney Love. Exactamente, y de su hija, la hija de Kurt Cobain, para robarse muchísimas cosas, pero yo creo que no sabían realmente lo que se estaban llevando cuando tomaron un osito de peluche. De color rosa, por cierto. De la cama de Courtney Love y se lo llevaron a hurtadillas. Y en el osito de peluche contenía las cenizas de Kurt Cobain. Nada más y nada menos que de este músico gronchero autosacrificado en esa misma década. Pues sí, esa fue la de los 90. Esa fue la última nota de esta noche. Exactamente, con la que nos despedimos. Esperemos que prontamente se recuperen las cenizas de este último gran ícono del rock and roll. Noventero, efectivamente. Pues bueno, gracias Coyote Lagañas. René Venturoso, como siempre es un placer transmitir este programa contigo, Sur Sex and Roll Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de, pues, de escucharnos y de martirizarse con nuestra verborrea y con la música tan agradable que y siempre ponemos. Se nos olvida y nos acordamos solo al final. Si querían escucharnos o mandar rolas o agregarnos al Messenger, es sursexradio@gmail.com. Exacto, pueden contactarnos a través de www.fabricademitos.com, en donde nos pueden hacer peticiones, enviarnos sus rolas y, pues bueno, chacotear con quieran. Este par de locutores. Claro, lo comentar sobre quieran, el programa, ¿no? Comentar sobre el programa, por eso lo que ustedes quieran, comentar sobre el programa, quejarse sobre el programa. Exactamente, porque no, también se vale, somos tolerantes con la intolerancia. Así es, pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, 5 de junio 2008, que es lo mismo que al revés. Y nos vamos con los huevos rancheros con ¿Qué manera de correr por un ferrocarril? Huevos rancheros, tanates con los sombreritos.